Tapetes bonitos, pero bien bonitos, de verdad. Tapetes de calidad para que las camas, para las Si a veces agarra y a veces no, o simplemente no volvió a funcionar, eso botaba la basura. ¿Para qué se va a poner a gastar en arreglos de control remoto? Y el control remoto nuevo.